a disfrutarlo a plenitud. Mas no supe que la vida es la quimera que destroza poco a poco el corazón. No sabía que mi sino era perderte una noche agobiado de dolor. Mira qué lágrimas están derramando por un amor pasajero que nunca quisiste. Dime por qué me mentiste, si yo te adoro, mujer. Sabía la desilusión tan grande, la desilusión que mata el corazón. No sabía que mi signo era perderte una noche agobiado de dolor. Amando por un amor pasajero que nunca quisiste. Dime por qué me mentiste, si yo te adoro, mujer. Ay, compadre, compadrito, cómo me quito el guayabo, que cómo me quito el guayabo, cómo me quito.